Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, bienvenidos a Club 60, aquí nuevamente en la FM Box 102.9. Como todos los martes, Club 60 está presente aquí, como siempre. Quien les habla, Adrián Ponte, y en la producción y en la conducción y en la operación técnica y puesta en el aire, nada menos que el señor Damián Spadea, benemérito hombre muy conocido acá en el barrio. Así que bueno, tengámoslo presente, hoy 27 de diciembre, el último programa del año, pero eso no quiere decir que no tengamos el primero, el próximo año 2023. Así que, queridos amigos, bienvenidos. Bueno, un día medio falluto, no sabemos, está el sol, está ahora está nublado y bastante ventichello y va a ser bastante calor, pero va a ser muy agradable. Tenemos una semana bastante variada también con el clima, así que vamos a tener un poquito de todo. Podés llevar el short, la galocha, ¿te acuerdas que antiguo que era la galocha? La capa para los nenes, ¿sí? Y el paraguas, pero como hay viento, también llevarte un sombrero, un gorro o algo, porque te vas a mojar. Dicen que va a llover. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar de hablar pavadas. Y vamos a comenzar el programa. ¿Cómo estamos? Y ya comienza la gente a rajarse también para aprovechar ya los días de verano, las vacaciones, aquellos que puedan y disfruten bien, ojalá que lo puedan disfrutar mucho. Vamos a entrar con un tema. El programa, como siempre, es variado de todos los gustos y todas las tres épocas que Club 60 trata de estar presente con diferentes temas. Se van a sorprender porque hay de todo y para todos. Pero como buen comienzo, sí señor, la playa, las vacaciones, generalmente uno la asocia a la playa, a la montaña, cada cual al gusto que quiera. Yo la asocio siempre a mí, el mar me puede estar en los pies en la arena, mirando el mar, nada más que eso, aunque sea estando quieto y mirando para adelante, la paso un kilo. Entonces, qué nada mejor que poner a comenzar algo con un ambiente medio playero, como ponen los Beach Boys, que son los chicos de la playa, que bueno, con su surf y la música del surf y toda esa onda surf que había en esos años, que hoy todavía y inclusive sigue potenciada porque ya hay competencias mundiales y creo que hay olimpiadas ya de surf, claro, me está confirmando Damián que sí, que hay olimpiadas de surf, así que fíjense hasta dónde llegó, cuando antes era una cosa de cuatro chicos que con su digamos romances que había de playa, esa onda de fueguito, guitarra, música, amores perdidos y otros encontrados, se vivía una época maravillosa. Entonces Beach Boys van a comenzar con un clásico tema que he titulado nada menos que Surfing Safari, ¿eh? Así que Surfing Safari, Beach Boy y el primer tema de Club 60. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with their boards inside and heading out singing our song. Surfing with me, come on along. Surf, baby, sit and see, yeah. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. Huntington and Malibu, they're shooting the pier. And Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Yeah, me. With me. Yeah, me. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Una versión más de, pero nada menos que de los Beatles, de Please, Mr. Postman. Por favor, señor cartero. Un tema clásico de esos 60, pero que, bueno, tuvo un éxito tal que fue versionado por muchos. Entre ellos, allá por el 60 y pico, los Beatles hacían este tema también con el estilo propio de ellos. Please, Mr. Postman, Beatles. Obviamente, por la Vox. Bueno, ustedes se están preguntando qué hacemos a esta hora. Bueno, una edición especial de fin de año y hacemos 3 horas de programa. Así que gracias por estar ahí, aquellos que están y los que van a estar también. Vamos a tratar de pasarla lo mejor posible, acompañándolos a ustedes en esta calurosa tarde con toda la mejor música de esas 3 décadas maravillosas. ¿Qué tenemos ahora? Nada menos que los Junior de Sinatra, Nancy y Frank Sinatra Jr., haciendo un tema. Vos sabés que hicieron un long play juntos. Fue una incursión así porque se les ocurrió. Frank Sinatra Jr. después se dedicó a otra cosa. Nancy hizo un par de larga duración también, algunos asociados también, ya la otra vez lo hablamos, con música country. Pero también después se hizo un poco de cine y después se terminó el tema.

es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, antes que nada el título era No sueñes, ya fue, así es, discúlpeme, pero bueno, las correcciones que hago a último momento por querer dar lo mejor. Así que bueno, y aquí estamos ya los primeros sonidos de Carpenter, los hermanitos Carpenter, un clásico también, una especie de silencio a través de acá. Just holding you tight. So listen very carefully. Get close now and you will see what I mean. It isn't a dream. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor, Jerry Lewis, el loco del piano, Living Loving Rick. What your kisses done for me, baby? I'm a living loving Rick. Can't you tell by the way I walk? Can't you hear it in my talk? Baby, I'm a living loving Rick. Make a heads or tails of anything. All I've seen to hear are bills and birdies sing. Although I don't feel no pain, something's happened just the same. Baby, I'm a living, loving wreck. Although I don't feel no pain, you know something's happening just the same. Baby, I'm a living, loving wreck, oh yeah. A living, loving wreck, oh yeah. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, nada menos que uno de los grandes pioneros de la rockabilly, música country y del rock and roll puro, puro, realmente como tiene que ser. Y uno de los grandes temas que marcaron para nosotros toda una época, Honey Don't, Honey Don't. Qué tema, Dios mío, qué versión hermosa del señor Carl Perkins. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, este grupo sueco de allá, que arrancaron allá por los años 70 y nos regalan nada menos que Money. ¿No? ¿Qué estás diciendo, Tano? Honey, honey, honey, honey. Sí, señor, aba. See you.

see me 'neath the green, green grass of home. Club 60, obviamente, por la voz. Ya, lo que viene ahora, un señor que, hijo de esclavos algodoneros, Fats Domino, cantante, compositor, pianista, y le ha puesto música a Bob Dylan, a Tina Turner, a Bobby Darin, a un sinfín de artistas más de la música. Ah, es un gran compositor y uno de los clásicos también de Fats Domino, Me Enamoré Otra Vez. Yes, I do, and I'm saving all my love in jail for you. Need your loving and I need it bad. Just like a dog when he's going mad. Ooh-wee, baby, ooh-wee. Baby, won't you give your love to me? Any minute and money more. Told me and warned me around no more. Let your dog bite me. Club 60. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Los primeros acordes ya te dicen quién es y que quién no lo bailó, quién no lo bailó, quién no lo escuchó a la señora Miriam Makeba y su tema más conocido en todo el mundo, ¿eh? Pata o pata. Mama. 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. De Mamas and the Papas, que es ese cuarteto fenomenal. Y uno de los clásicos también, ¿eh? Hey Girl. Y ahora sí, vamos a dar un paseíto por los 60. ¿Qué les parece, amigos? Nada menos que con el señor Johnny Tillotson, un gran baladista, músico romántico estadounidense, que creó éxitos como Poesía en Movimiento, que es el que vamos a escuchar, y más de otros 20 éxitos que vamos a seguir escuchando, que son éxitos internacionales. Johnny Tillotson y Poesía en Movimiento, 60-61. What do I see? Poetry, poetry in motion. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Dancing close to me, a flower. nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Whoa, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, lo que viene ahora es también de los años 60. Gary Lewis, el famoso hijo del, mucho más famoso, Jerry Lewis, aquel cómico espectacular que tuvimos durante muchos años, cantante, presentador, humorista, era un cómico pero completo, ¿no? Y Gary Lewis se dedicó a la música, uno de sus hijos, y ha hecho muy lindos temas, como este, muy sesentoso. Todos aman o quieren al payaso. Club 60. Sí, señor, Vixen está presente aquí con nosotros, acompañándonos aquí en Club 60 por la Vox 102.9, para decirnos y recordarnos que si necesitas hacer publicidad de lo que vos tengas al frente para ganar clientes, te puede hacer calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, vanes, lonas impresas. Mira todo lo que hay para hacer publicidad. Puede ser la publicidad también, vehicular también, en las puertas de los autos, en los techos, en el capó, donde vos quieras, te puede hacer. También podés tener una gorrita con tu logo, con el nombre, con la marca del producto, con el servicio, con lo que quieras. También podés tener una hermosa remera del color que vos quieras, con la impresión que vos quieras, o con el texto, con el logo, con lo que vos quieras hacerle a tu remera y publicitarte o publicitar, está presente en Vixen. Para ello, podés consultar, asesorarte sin ningún cargo. Eso de que te cobran por asesorar, la verdad que es una cosa de muy mal gusto. Pero bueno, esta gente no lo hace esas cosas. Te dejo un teléfono para que vos puedas llamar y de explicar lo que vos querés hacer, y te pueden dar hasta ideas, ¿eh? Gente muy capaz, tiene muchos años de experiencia y muchos estudios sobre la cabeza, no son improvisados. Te doy el teléfono, 11 35 56 40 57. Si te olvidaste del lápiz, después te lo vuelvo a repetir, pero ahora te lo digo otra vez para ver si lo podés recordar, porque no es fácil, ¿eh? 11 35 56 4057. También tenés en Instagram Vixen Calcos y tenés una serie de trabajos realizados para que vos veas más o menos, puedas ver la calidad de los trabajos, la variedad, la creatividad que hay puesto en cada uno de ellos, más lo que trae el cliente, obviamente, que se tiene que ir satisfecho con eso. ¿Cómo se llama? Los presupuestos son sin cargo, así que también te puede dar una idea también que te vas a asombrar, los costos son relativamente muy buenos. Así que Vixen Calcos te está esperando con ese número de teléfono para que vos consultes de lo que vos quieras. Seguimos en Club 60, queridos amigos, a través del FM Box 102.9. ¿Qué viene ahora? ¡Uy, sí, señor! Va a venir a tomar un tequila, ¿qué le parece? Con un bordecito de limón. Usted le pone limón al bordecito de la copa para ir cambiando la cosa. Bueno, tequila con un poquito de limón o sal. En realidad se le pone sal y limón. Bien, The Jams, tequila. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, y ahora nada menos que ese grupo de los años 60 también, que marcaron toda una época, Herman's Hermit, y uno de sus clásicos, Wonderful World, Mundo Maravilloso. Geography. 60. Lo que viene ahora, los más memoriosos, marcaron toda una época porque fue uno de los primeros grupos vocales argentinos que sonaban así de una manera realmente con éxito, ¿no? Con calidad. El Negro Romero, marido de justamente Estela Raval, la cantante. Sí, estamos hablando de los cinco latinos, querido amigo. Y el Negro Romero, el esposo, gran músico, también tocaba la trompeta. De ahí sale entonces este hermoso tema titulado Balada de la Trompeta. Los cinco latinos, recordémoslo, del tiempo de Ñaupa, pero hermosísimo tema. Balada triste de trompeta, y en la noche luna llena, que llorando recordaba nuestra pena. Sentilo 102.9 Onda Box. El Hilo Rojo. Somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre. Camperas, mochilas, parches. Arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes. Entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, kung fu,

60, obviamente, por la Vox. Canta Italia con el cantante y actor Gianni Nazaro. Desde 1965 hasta el 2021 lo tuvimos cantando temas como este, tan hermoso como este, Al modo mío. Fatto un po' di tutto, non so se ho fatto poco oppure tanto, non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. Nai na na na, nai na, nai na na na. Camminato con la pioggia e il vento, ho riso spesso e qualche volta ho pianto, e cento e mille volte sono rimasto solo io, ma ho sempre fatto tutto a modo mio. Ma a modo mio, a modo mio, a modo mio, avrò sbagliato, ma a modo mio. Che sei comparsa tutta un tratto, e in un momento hai colorato tutto. Tu sei diversa, sei importante, ho paura io. Chissà se potrò averti a modo mio. Chissà se potrò averti a modo mio. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Dion y los muchachos de la calle Belmont, famosos por su estilo de wop, un apéndice del rock and roll y de la balada. Y nos hace, neoyorquinos, nos dicen shoo-wop. Shoo-wop. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Sí, señor, volvió Fats Domino, este afroamericano que les comentaba, nacido en New Orleans, hijo de los esclavos algodoneros, ¿eh? Mirá vos cómo fue el tiempo, aprendió a tocar el piano y cantar y se dedicó a eso. Un hermoso tema, ¿eh? No me sentaré en un mundo en llamas. Mirá vos, no se queda en paz. Set the world on fire. I just want a storm, a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. One is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same. To go I'm dreaming of, believe me, I don't want to set the world on fire. I just want a storm, a flame in your heart. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I have reached a goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Yes, what a storm, a flame in your heart. Club 60. Sí, la señora Sheila Black, su nombre es verdadero, Priscilla María White, cantante, presentadora de televisión y de teatro. Actriz, también una gran actriz, toda una personalidad, ¿eh? Fue en los medios de comunicación, sobre todo los ingleses hablamos. Y bueno, activa desde 1963 hasta 2015. Así que vamos a escuchar de ella esta hermosa canción, Anyone a Heart a Heart. Could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who couldn't be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue? What am I to do every time you go away? Say this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, este señor que estamos escuchando es uno de los grandes pianistas estadounidenses, reconocido como uno de los responsables del sonido. Le dieron un sonido Nashville, es el de la cuna de la música country, por su estilo, un estilo de apoyatura, es medio para explicar a los músicos quizás, ¿no? De apoyatura en nota desafinada, pero que se desliza hasta una nota correcta. Es medio estrafalario el sonido, pero le da una tonalidad distinta. Ustedes, los que fueron a Elsiland, la que Johnny Giampiero ponía como cortina musical, Last Date, es justamente de su autoría, y él es el que grabó ese tema, Last Date, que se escuchaba todos los sábados en ese magnífico lugar para bailar, digamos. ¿Cómo le puedes decir eso? Eso era, no sé, era el lugar para bailar, el lugar era. Así que, digamos, este señor Floyd Kramer, un clásico también, mi especial ángel, mi ángel especial, fácil. Thank you. Club 60, obviamente por la Vox. En mitad de la ruta es el título del grupo, ¿no? Y el tema también conocido, seguramente lo vas a recordar, Soleil, Soleil. Middle on the road. Just a little bit more. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Club 60, obviamente, por la Vox. Uno de los grandes actores también, Pat Boone, cantante y compositor, y este tema, Retratos en el Fuego, un hermoso tema que también por los años 60, 61, fue también uno de los primeros temas que en la Argentina y en muchos boliches solía escuchar. Los que se recuerdan de esa época seguramente lo tendrán presente, al señor Pat Boone y Retratos en el Fuego. Ashes, nothing but ashes, that were pictures. I threw your pictures into the fire, and now I sit and watch the glow. And though your love for me is gone, the memory lingers on. Darling, I still love you so. I threw your pictures into the fire. Oh, my darling, what they meant to me. But are just smiling photographs to taunt my heart. That's all they turned out to be. If you only knew the bad times I've been through, you hurt me till my heart just broke. You played at love for fun, and now the game is done. I watch my memories going up in smoke. I threw your pictures into the fire, just like our dreams, they all fell apart. But darling, how can I burn the picture of you, the picture of you that remains. Obviamente, por la Vox. Este señor es Gilbert Bécaud, uno de los grandes poetas que dio Francia, cantante, actor, pianista, compositor. Actuó desde 1950 hasta el 2001, consagrado en Europa fundamentalmente como un gran artista, compositor y un gran poeta. Este fue el autor de Mañana de Septiembre, es el compositor que ha hecho un éxito Neil Diamond con este tema, que lo vamos a escuchar en algún momento, es un hermoso tema. Él es uno de los que lo hizo en castellano, y el tema que canta ahora, más canta y dice que es me hace acordar, ¿sabes qué? A jugo de tomate frío. Aunque te parezca, ¿viste? El de Javier Martínez, el baterista de Manal. Bueno, este también me hace acordar. No sé por qué, quizás tiene algún mensaje parecido. Vamos a escuchar, yo y el Bécaud lo van a entender porque es en castellano. Creo que lo traje en castellano, así que lo vamos a pasar. Lo importante es la rosa. Marchas bajo el sol sin dejar atrás carenas, que te ríes de las penas y el dolor. Tú que duermes junto al mar y eres libre cual las aves, que todo alegre sabes soportar. Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, René. Tú que sueñas nada más con la gloria y el dinero, y eres solo un prisionero de tu afán. Tú que ves en el placer el mejor de tus amigos, piensa un poco lo que digo por tu bien. La bota será osa, la bota será osa, la bota será osa. Amanecer en un mundo de pasiones, donde ya no hay ilusiones ni hay fe. Tú que nunca has de tener lo que el rico no valora, tú que sufres, tú que lloras, óyeme. escuchas mi canción y sonríes con desprecio, como si yo fuera un necio charlatán. No te burles, ya verás, cuando acabes tu camino, al final también conmigo cantarás. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Un clásico, ¿te acordás vos? Que también nos veíamos y bailábamos a los Team Top que vinieron acá a la Argentina a escala musical, los bailes de carnaval que hacían en Independiente, Montañés, Centro Lucense, todos esos lugares que eran todos auspiciado por Escala Musical, que lo animaba Jorge Beliar, ¿se acuerdan? Estaba por televisión, tenía un programa. Y bueno, justamente los Team Top, junto con Neil Sedaka y un montón de otros grandes artistas, vinieron gracias a Jorge Beliar. Así que, y acá los Team Top, que eran un grupo mexicano, liderados por Enrique Guzmán, venían y hacían, y se acuerdan este tema, ¿quién no lo cantaba? La Plaga, los Team Top, aquí en Club 60. Muy bien, pasó La Plaga y viene Vixen, sí señor, Vixen Calcos. Les recordamos, queridos amigos, que para vuestro negocio, para vuestro servicio, profesión o promoción de algún producto en particular que quieren que tenga el sello, marca, una dirección, un teléfono, un servicio, por supuesto, Vixen te da todas las soluciones para eso, también para los hogares, los negocios, los autos, la publicidad vehicular, la que va en cualquier lugar, en los cartelones, en donde vos quieras, también la podés llevar con tu propia remera, la podés llevar también en tu propio gorrito, Como no, también en tu propio auto, en la puerta, en el capó, donde vos quieras, en las motos. El otro día plotearon una moto, quedó una cosa de maravilla, quedó espectacular cómo quedado, que ha quedado esa, una moto de competición, ¿no? Pero con publicidad y todo, la hicieron espectacular. Así que, y bueno, no hay trabajo chico ni grande, les toman todo si es importante, porque son un apasionado de todo lo que hacen. Te hacen una remera del color que vos quieras, obviamente las remeras se compran hechas, sobre la remera imprimen el texto, el logo de lo que vos quieras. Lo mismo sucede con las gorras, las calcomanías que vos puedas poner, de clubes, de con leyendas, los stickers que también pueda, para digamos, hacer permanente la marca en el lugar donde está puesto, de cualquier artículo que vos fabricás o vendés, también del mismo lugar donde se venden esos artículos puede tener un sticker para pegar en la bolsa, para lo que vos quieras. Ploteos también, para lo que vos quieras plotear, de letra, de imagen, impresión tridimensional, un llavero, muñequitos, no sé, bueno, esas cosas, piezas especiales que a veces no se consigue, son tan tontas a veces. Me ha pasado más de una vez que por ahí, por una arandela o un cañito que tiene que tener una forma, no se consigue. ¿Dónde lo vas a conseguir eso? ¿A quién le explicás? Me hace acordar los chistes esos que hacen siempre, un pituto así, y le quieren explicar al ferretero cómo es, o al médico, o a la farmacéutica, que es una pastillita que tiene un tajito en el medio color blanca, ¿sabes? Y bueno, pobre gente, tampoco no tenía por qué saberlo todo, ¿no? Así que, bueno, pero acá pasa lo mismo. Vos podés preguntar, saber cuánto te va a costar más o menos, cuánto te puede rendir, y te pueden dar ideas para sea más productivo y sea más ventajoso lo que vos quieras hacer. Te dejo el teléfono por qué quieras, podés consultar. 11 35 56 40 57. Repito, como siempre, porque a veces uno del apuro se olvidó un numerito. 11 35 56 40 57. Tenía un amigo que le ponía todo, por ejemplo, decía la tumba, el morocho, las mellizos, la yeta, la mufa, la sangre, bueno, de esa manera identificaba. No sé, me parecía que levantaba quiniela, no sé por qué. Bueno, pero tenía todos los, cada número tenía un significado, cosa que quizás alguno de ustedes recordará que era muy habitual, años A, ¿no? Años A. Les comento también, Vixen, volviendo al tema, porque si no, Vixen Calcos también tiene en Instagram, podés consultar muchos de esos trabajos que han hecho para que vos veas más o menos cómo la calidad de lo mismo, la creatividad, y te vas a asombrar después cuando tengas el presupuesto. Oye, la cosa está dura, entonces son comprensivos de la cosa, de hacerlo todo accesible dentro de las posibilidades. Los costos, se saben que a veces el material también tiene sus costos, pero siempre tratan de que el cliente primero se vaya satisfecho y segundo con una posibilidad de que vuelva otra vez a hacer, que es eso lo interesante, de que el cliente se transforme, digamos, el casual se transforma después en permanente, como un cliente permanente, ¿no es cierto? Bueno, seguimos aquí en Club 60, a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Le recordamos también 6470-47. Puedes dejarnos mensajes, con mucho gusto lo vamos a leer. Es de mucha utilidad, aunque ustedes no crean, el hecho de que nos manden un mensajito sabiendo si les gusta o quieren pasar algún tema en particular, un ritmo, nosotros con mucho gusto se lo vamos a entregar el martes siguiente, porque lo vamos a grabar dentro del programa. Dicho esto, si le parece, vamos a hacer, seguimos. Lo que viene ahora, sí señor. Nada menos que Bobby Vinton. Hurt. Lastimado, pena. Creo el lastimado. Hurt. es herida, ¿va? Ese es más o menos. Bobby Vinto, uno de los grandes románticos de todas las épocas. Hoy todavía sigue dando recitales. Claro que va una calidad de gente que fue cuando eran jóvenes y bailaban con los temas de Bobby Vinton en Estados Unidos. Se llenan los cines de esos matrimonios o gente que recuerdan a sus maridos, a esposas, novios, algún amor perdido o otro encontrado después de tanto tiempo. Bobby Vinton todavía sigue reforzando y dándole vida a esos corazones. Bobby Vinton, Hurt. I'm so hurt to think that you'd lie to me. I'm hurt way down deep inside of me. You said your love was true, and we'd never, never part. Now you want someone new, and it breaks my heart. I'm hurt much more than you'll ever know. I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like no ever do, I would never, ever hurt you. I'm so hurt much more than you ever know. I'm so hurt because I still love you so. But even though you hurt me like no, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ese ritmo y todo lo da nada menos que el señor Richard Antonen, un belga radicado en Francia y que allá por los años 60 fue uno de los grandes cantantes, que uno de los pioneros de la música bailable, digamos, del twist, del rock, cantado en francés. Justamente lo hizo Richard Anthony. Tanto es así que les vamos a decir que en este momento, hoy, ahora, en este momento aquí, vas a escuchar un tema de este señor que se titula Twisteando un Blues. Reviens-moi, je t'en supplie, sans quoi se briser ma vie. Car si s'achève la romance, oui, la romance, alors je n'aurai plus de chance, non plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané restitué, j'irai twister le blues et puis le blues, en serrant dans mes bras, bientôt aussi que toi. Mais si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, oh, reviens-moi. Yeah, yeah, yeah.

Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Muy bien, amigos, seguimos en Club 60 a través de la FM Best. ¿Ves? No, Box. ¿Qué tiene que ver Best con vos? FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Seguimos con Club 60 como todos los martes, que normalmente es de 16 a 18 horas. En este caso, como nos despedimos por este año, el último programa, le hacemos una horita más, aprovechamos la generosidad de la emisora para que nos permite una horita más de música. Y seguimos con el paseo de los años 60, más que fundamentalmente para recordar el origen de este programa, que se llama Club 60, pero que después obviamente se va ampliando con la música de los 70 y 80, como vamos formalmente a trabajar. Vamos a difundir, ¿no? Por supuesto, a partir del año próximo. No nos vamos de vacaciones, no termina el programa, ni nos va, nada que ver. Todos los martes vamos a estar firme como rulo estatua a partir de las 16. Vamos a ver si por ahí con el horario de verano, si pudiera caber el tema de un cambio de horario, les vamos a avisar con tiempo. Mientras tanto, la cita el próximo año, como ya les estamos anticipando, los martes a partir de las 16 horas estaremos acá firme como rulo estatua. Y seguimos. Ya empezamos con un grupo también conocido por ustedes, ¿cómo no van a conocer? Al cantante Horacio Acheri. Y el grupo Los Pickup. Nacieron como Los Pickups y luego quedó Horacio Acheri y Los Pickup. Y luego Horacio se fue como solista por su cuenta. Pero mientras tanto dejó muchos temas. Los muchachos de Ramos Mejía formaron un lindo equipo, un lindo grupo, y se escuchaba muy bien en todo. Estaban presentes en todos los clubes de acá de la zona de Quilmes, de Berazategui, llegaban a La Plata, Capital, iban a todo y hacían la gira. Nosotros también hacíamos con mi grupo, hacíamos giras por dentro de la provincia de Buenos Aires, nos mandábamos cada tanto. Se ponía muy lindo y había unos bailes de campo que se ponían espectaculares. Ustedes no tienen ni idea la gente cómo se divertía, qué bien que se pasaba, qué hospitalaria que era la gente en esos lugares. Muy lindo. Y pueblos también lindos, grandes. Estamos hablando 9 de julio, 25 de mayo, Pehuajó. Lugares que había mucha gente. Les recuerdo, 25 de mayo en esa época era en la capital provincial del carnaval. Se hacían unos carnavales espectaculares, yo los llegué a conocer. Bien, vamos a. No, ya no íbamos por las ramas. Los Pickups, es que de ellos estamos hablando. Y el tema, uno de los clásicos, uno de los románticos clásicos de esa época. Mi promesa, ¿cuál no si no es esta? Los Pickups, métale gas. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Este es el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lilas como el de aquella vez. Si yo sé que estás sola y me quieres a mí, yo también he llorado, yo también creo en Dios. y a pesar de mis noches vivo tan solo amor por estar a tu lado y pedirte perdón. Otra vez aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir, es este el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de como el de aquella vez, y un perfume de lilas, como el de aquella vez, y un perfume de lilas, como el de aquella vez. Club 60, obviamente, por la voz. Sí, señor, lo que escuchamos a Johnny Maddox y su piano loco, le decían allá. Johnny Maddox arrancó como un pianista de música ragtime allá por los tiempos de los años 40. Dejó porque ya esa música ya no se utilizaba, pero en los 60 lo contrataron para hacer un par de recitales en un festival de música en Europa. Este aquí que este hombre resulta que es como el ave fénix, resurgió de las cenizas y empezó los años 62 a tener éxito otra vez en sus propios shows musicales con todos esos temas, con ese ritmo de ragtime. Y entonces se grabaron un par de long play, gracias a Dios que tengo uno en mi poder, y se llamaba El Piano Loco de Johnny Maddox. Así que y se hicieron temas actuales de ese momento, por ejemplo, como en este caso, Johnny Maddox pone en el aire un tema que es Mr. Sandman, Señor Arenero, así que también por muchos, versionado por muchos grandes artistas. Así que vamos a ver la versión instrumental del Johnny Maddox y su piano loco. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Les quería decir antes de terminar, justo que terminaba el tema, ¿no? Johnny Mathis en ese momento, en los años 60, 70, tenía alrededor de 65, 70 pirulos. Así que realmente notable la habilidad que tenía. Bien, seguimos. La señora, sí, Didi Sharp, cantante estadounidense de Rhythm and Blues también, que comenzó su carrera grabando a mediados de los 60, temas así de coro, en los coros de varios grandes cantantes. Luego la vieron cantando, la escucharon, mejor dicho, cantando, y entonces le dieron la oportunidad de entrar ya como solista. Y estuvo en varios de sus temas grabados, fueron entre los primeros puestos de la Billboard, esa famosa revista que marcaba los éxitos, el ranking de éxito que tenía en Estados Unidos cada una de las canciones que se ponían en el mercado. Sus temas superaron el millón, más del millón de temas de long play o de álbumes ha vendido esa señora Didi Sharp. Vamos a escuchar uno de los clásicos temas con que ella empezó, Didi Sharp, ¿no? El título, mira, una cosa así, como puré de papas, como que está hecho bolsa, ¿no? Es lo que quiere significar. Didi Sharp, puré de papas, aquí en Club 60. Este grupo vocal de soul fue creado ya en los finales de los años 60, de la década del 60, de música soul, logró buenos éxitos en la década de los 70 y bueno, hasta el presente siguen todavía actuando y haciendo show en Estados Unidos, y otras giras por Latinoamérica también lo han hecho, en Europa y Latinoamérica. De él se escucha también uno de los grandes temas, de los grandes éxitos más conocidos, es este, justamente, This I Swear. Eso es. This I Swear. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, las hermanitas Sisters de París, Sisters, y Amo como tú me amas. Una linda, lindo dúo, para escuchar. Love how your eyes close whenever you kiss me. Todos los martes de 16 a 18 horas. Parece recordar otra vez esos viejos tiempos de la bamba. Ricky Valens, un cantante venezolano que hizo mucho, tuvo mucho éxito acá en Estados Unidos, haciendo justamente con la bamba y con el grupo Los Lobos, que también es un conjunto latinoamericano, impusieron a nivel internacional, porque la bamba la bailábamos en todos lados. Acá la hacíamos famoso, la hizo más famoso Trini López, pero de cualquier manera Ricky Valens también hizo lo suyo, haciendo gran famoso el tema Donna, Juntos Together, una cosa, tiene varios temas que son muy lindos y fueron éxito, fueron primeros puestos en la ranking de Estados Unidos y en muchos lugares de Latinoamérica. Vamos a escuchar entonces, sí señor, la bamba, cómo no, sí la habremos bailado, por Dios. Soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, lo que estamos escuchando es un grupo, una cosa rarísima, ¿eh? Smith y sus pelirrojos. Era un grupo de amigos que jorobando así se ocurrieron, en una fiestita que había de amigos así, se pusieron a tocar y resulta que le salió bien. Y entonces un tipo que pasaba por ahí, no digo pasaba por ahí, pero porque los escuchó, los hizo grabar una grabadora local y un single. Eran los dos temas que ellos tocaban al principio, que eran, creo que inclusive unos clásicos de esa época, de los años 50, 60, y entonces lo hicieron. Fue tal el éxito que tuvieron, no solo uno, los dos temas de los dos lados, tales así, que los contrataron, tocaron un poquito, pero no era lo que ellos eran, no les gustaba, no era una cosa, así que casi inmediatamente dejaron la música porque era nada más que para divertirse ellos. Pero quedó registrado esto como cosa rara de coleccionistas y demás, dejaron temas y llegaron a grabar un long play, eso sí, que con los temas que fueron practicando, pero no progresó más allá porque no quisieron, no porque no le hubieran hecho ofertas realmente tentadoras. Smith y sus pelirrojos. Es pecado mentir. Bueno, hay cuáles varios pecadores tenemos. I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you. Yes, I do. I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Cross my heart and hope to die. I'll never, never, never tell another white lie. Took a little doll out on a date last night. Next to her, Graf Gertie Hood looked all right. Now I'm between the devil and the deep blue sea. Cause I said, baby, you look good to me. I told her I loved her, but oh, how I lied. Now she's getting set to be my blushing bride. If she leads me to the altar, then I'm sunk. Cause I can't tell the preacher I was drunk. So Lord have mercy on a no-count sinner. Give me one more chance to let another guy win her. Cross my heart and hope to die. I'll never, never, never tell another white lie. All right now, everybody sing! Be sure it's true when you say I love. Obviamente, por la Vox. Fui buscando y te hallé. Sí, señor. La joven guardia, ¿cómo no la vamos a recordar? La joven guardia, ¿cómo no recordar Voltop, Alta Tensión, Hernán Bravo? ¿Cómo se llama la Smith, la rubiecita? ¿Te acordás vos? Sandra Smith, ¿te parece vos que era Sandra Smith? La chica, la que también fue animadora, locutora, de toda la música esa, que estaba, por ejemplo, Padovani, el Cabezón Kirchner, que vivía acá en Bernal, Esther Lovero, Raúl Padovani, eran todas acá de la zona. los que bailan con Hernán Bravo, de Alta Tensión, todas esas cosas. Bueno, pero esa cosa también queda en mucha música y también la recordamos con los pantalones Hofford, con las camisas ajustadas, con todo. Dios, me lee los zapatos con la plataforma. Así que La Joven Guardia y El Amor como el Viento, ese es. Fui buscando y te hallé. Era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos. Obviamente, por La Vox. Creedence, sí señor. Jambalaya, ¿quién no lo conoce? Jambalaya, Brenda Lee, lo han hecho tanto. Pat Boone en el tiempo del Jopo. Bueno, ahora lo hace Creedence, Clearwater Revival y Jambalaya. Top to the future. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Y bueno, tenemos ahora nada menos que a Donna Summer. Y Al revés es el título. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, mi primo Fred, un gusto. Y el Tano, un gran. Vos sabés que le puso a más de 20 películas, le puso la música. Y también fue actor. Y también ha grabado mucha música en Europa y acá también. Fred, un gusto. Estuvo acá en Argentina un par de veces. Así que bueno. Fue visitado Fred con gusto y un tema titulado Bailemos. Yo

much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. Introduce me to your latest lover. That's when I feel the walls start crashing in. I love you too much to ever start liking you. So let's just let the story kind of end. I love you too much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. Club 60, obviamente, por La Vox. Ah, qué lindo tema que estamos escuchando. Sí, señor. Ven a mi mundo, Terry Stafford. Terry Stafford es un cantante, músico surgido a finales de los 60, a principios de los 70, con un estilo muy romántico, también country. Actualmente sigue actuando con gran repercusión. Bueno, sobre todo va mucha gente porque sigue de ese estilo romántico y la música country romántica, no el country rock, que es un poco más, más activo para la gente más joven. Una voz muy linda, con mucha vitalidad, pero con mucha calidez. Escuchamos del señor Terry Stafford, Ven a mi mundo. Try my world, little girl, I'll lead you to fields and green, mountains high, pleasant dreams. If you'll try my world, little girl, it's time you knew. Hearts can feel 10 feet high, love is real when you try. Try my way of living, try my way of giving. Each new day a special way of reaching for the sky. Try my world, little girl, I'll make you see. It's your world, little girl, if you'll try my world. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, señores. Y Bert Kaempfer, un director de orquesta alemán, una de las orquestas que se conocen por su sonido muy típico, muy, muy particular, hace un tema que realmente del amigo Morris Albert, en realidad es brasilero, pero con nombre americano, que es Feeling, Sentimientos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy y por este año. Nos reencontramos, primero que nada, agradecerle a todos los que nos están acompañando, los que nos llaman, nos alientan para que, bueno, sigamos con este rumbo. Así que, por supuesto, esa es mi intención, seguir en Club 60 y aquí en la FM Box 102.9. No nos vamos de vacaciones, seguimos el primer martes de cada mes, vamos el primer de cada semana, el primer martes, el segundo martes de la semana no, uno solo. Todos los martes estaremos aquí a partir de las 4 de la tarde, también hasta las 6 de la tarde, pasando música de los 60, 70 y 80. Así que agradecerles a todos los que nos acompañaron. Desearles una buena vida, como dice acá el amigo Tony Bennett, good life, quiere decir buena vida, tengan ustedes buena vida, terminen con buena vida este año, tengamos esperanza de que pasemos todos estos momentos y la Argentina pueda seguir, tenemos gente, hay un potencial impresionante de riqueza para explotar, hay buena voluntad de gente que quiere trabajar, así que estoy seguro que vamos a salir adelante de todas estas cosas y poder crecer y ustedes también, todos podamos tener un poco de paz, que es lo más importante, que podamos tener seguridad, que podamos educación, salud, como tantas cosas que vienen faltando de hace muchos años y que necesitamos que un país como este que lo necesita y lo merece. Así que, amigos, será hasta el próximo año. Gracias por todo. Good life, buena vida para todos, personal y profesional y laboral, y espiritual, ¿por qué no también? Y será gracias a Damián por todo esto, por conocerte, por estar acá en la radio, agradecer a través tuyo a las autoridades de la radio y la oportunidad que me dio de entrar a su casa y estar cómodo, bien, en un lugar tan lindo y con tantas posibilidades para poder trabajar tranquilo. Así que un gustazo y muchas gracias, Damián, nuevamente, y muy agradecido por todo lo que estás ayudando y colaborando, y que estoy aprendiendo mucho con vos también. Así que gracias a los dueños, a las dueñas, a la señora Claudia, muchas gracias, y será hasta el año que viene. Felices fiestas y un excelente año próximo, que se lo merecemos todos. Gracias, amigo, hasta el próximo martes, es decir, hasta el año que viene. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.